porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pésame otra botella, que no quiero volver a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pésame esa botella, porque otra boca voy a besar. Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana, cuando te vaya por la mañana, no digas nada. O quizás lo note en tu mirada. No busques más excusa. Si ese bobo a ti te usa, dame a mí la parte tuya. Ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pásame otra botella, que no quiero volver a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pásame esa botella, yo te trago, te voy a besar. Y no va a importar si somos tú y yo, que se jodan los demás si estamos solos en la habitación. Pasamos un 50 sombra gris. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo él. Ok, ¿tú crees en mí? Vamos a hacerlo como si me importara. Como si el mundo se acabara. El sexo toma mi puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si me importara. Siempre tu transpiración, de todos mis temas tú eres la inspiración. Estamos rompiendo la ley, pero no la distracción. El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón ya no. El sentimiento y el deseo en distinta dirección. Afuera hay invierno, pero adentro hace calor. Puso un tema mío y me dijo dámelo. Métete a mi pieza, nena, quiero de tu piel morena. Quisiera morirme ahora, porque siempre me envenena. Quiero que hagamos ruido cuando quiero verme. Antes lo callado que mi corazón se duerme. Yeah, sí que falta que me digas que lo pasamos bien. Quiero que me des la espalda, quiero acordar de la falta. Tenemos el espejo pa' cruzar la mirada solo. Acércate, déjame, no entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo. Aunque nos comamos rápido y lento. Acércate, déjame, no entender el porqué. policiales. Las guachas gustan quejan siempre hasta que falsales. Blam, blam, a ellos les gustan los guachos reales. Los files que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy yo me lo loco. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me dejan coma. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo no hace coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán. Es una turraca que le gusta el blan blan. Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar. Los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva. Y hasta abajo lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva. Y que sienta la adrenalina. Canto un titán. Activando efectivos policiales. Las guachas gustan quejan siempre hasta que se sale. Blan blan. A ellos les gustan los guachos reales. Los files que se cortan. Esta noche todo vale. Muéveme el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy amo a los locos. Muéveme el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy amo a los locos. Bienvenidas al party. Mami, aquí se escucha reggaetón por Montego Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como Ronald Blum. Mientras escucha mi canción. Buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete la cena, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompe con el tacata. Salgo con la itacata, repartiendo placa, placa. Rompe con el tacata, salgo con la itacata, repartiendo placa. Y le dicen la turraca, mueve la butaca. Rompe con el tacata, anda con la paca. Le dicen la turraca, mueve la butaca. Rompe con el tacata, siempre con la placa. Yeah, fumando pa' la luna dentro del BM. Ya me pone malvado, tiene un culo XL. De tu rapo siempre activo, puesto para los billetes. Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. Ey, en mi coro cero feca. La gatita prende y quema. Tapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca. Anda con la faca, taca. Le dicen la turraca raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca. Anda con la faca. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bakut. Va a llegar al party cazuleando con la crew. Shorty, levántate el shorty. Muéstrame ese puri que se marca hasta con jogging. Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic. Federer en el tenis, ya se conocen mi story. Voy con los bandidos, el party encendido. Soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y que mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale tu rapa, Carlos, súbelo. Dale long, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu rapa, Carlos, súbelo. Dale long. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Da puta, puta, da puta, puta, la puta, da puta, puta. Ella se me pega y está puta. Da puta, puta, da puta, puta, da puta, da puta. Este es el motherfucking remix. Dale, dismasi, baby. Y de Florencio Varela es el 9 te resuena. Ella le manda mecha y llenamos todo de humo. La turra que mueve el culo, le secuestro por el culo. Tengo par de turras, toman cuquino del paso. Se pone locura cuando yo me pongo guapo. Cómprame el hilo de la tanga. Si decís que soy reguanaca. Acá no compro con el chucu. Acá estamos re de parranda. Mostrame el hilo de la tanga. Si decís que soy reguanaca. Acá no compro con el chucu. Acá estamos re de parranda. Ponte rochima turrita, pégale dos. Se quita, prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ya grita. Ay, el party explotado porque suena cao. Oye. Su novio no sale, dejó el perro atado. Con los ojos rojos, flow polarizado. Entre guachas finas que bailan el dao, dao. Te llamó en la cadera, va de lado, de lado. Petadito, sellocito, está colado, colado. Te llamó en la cadera, va de lado, de lado. Petadito, sellocito, está colado, colado. Sabes, de pasito, de costado. Cuando sale pa' la cancha le doy round, pow, pow. Se va el de pasito de costado. Cuando sale pa' la cancha le doy round, pow, pow. Agárrate de la pared, la ropa toda sácate. La guacha baja pa' calé. Tu reca hasta que mátame. Se agacha para sentirla bien. Tiene la amiga y estamos también. Ella no anda con bichos de 100. Ese booty un maloco. Te gusta perder, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro, sientes la presión. Me llevo a tu guacha, no tengo un sope. No hay cosa pa' la pincha y de chanta pinta al tope. De profesión artista, culo por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de noche. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returro.

tango. Fuck. Ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo bollaco cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero pa' que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, but your knees be shaking. So I'm on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen so that's crazy. Yo les digo raro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. La policía quiere cortar la vagancia. Y yo que justo estaba puesto por la circunstancia. Te mando un bon con los ojos como en Asia. Ey, como en Asia. Qué desgracia. La policía quiere cortar la vagancia. Y yo que justo estaba puesto por la circunstancia. Te mando un bon con los ojos como en Asia. Ey, como en Asia. Te mando un bon, estoy en Chinatown. Si pincha la joda, sé que el after se picó. A ella no le respondí, por eso me colgó. Pero no la baja nada, porque hoy soy yo. Me

culo es un Ferrari, yo que lo tengo parqueado.